Buenas tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Como sabéis, el programa de bandas sonoras de películas que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde en la 107.9. Y a los controles, como siempre, tenemos a Raúl Martínez, compañero. ¿Qué tal? Hola, chicos, buenos días. Pues aquí estamos bien, ¿no? ¿Cómo ibas mañana? Ha ido bastante tanglita, todo se ha dicho. Sí, sí. Bueno, pues ahí llegamos nosotros aquí para moverlo todo. A mi vera, como siempre, a Roberto Zanón. ¿Cómo estás, compañero? Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Soleado día, ¿eh? Sí, un muy bonito día para escuchar un buen pedazo de buenos temas. Efectivamente. Y un servidor, Juan Luis Payas, los tres os vamos a intentar acompañar en esta horita que creo que comienza. Bueno, hoy estamos aquí en directo para ofreceros un programa un tanto especial. Y digo esto porque la música de hoy no solo ha sido utilizada en películas, sino que ha dado un salto muy importante introduciéndose en la pequeña pantalla, en la televisión. Y más concretamente en los anuncios de la misma. Son muchas las empresas o productos que han utilizado las bandas sonoras de películas para envolver sus anuncios propagandísticos. Pues eso es lo que tenemos hoy aquí, música de cine, pero en los anuncios de televisión son muchos, como veréis, pero nosotros os hemos hecho una selección, yo creo que bastante apropiada y de vuestro gusto, Roberto. Sí, pues es una selección, yo creo que va a hacer las delicias, ¿no?, del público. Aclarar que esto no es un espacio electoral. Efectivamente, como que acabáis de escuchar, que todo es importante, estamos en época, ¿eh? Sí, sí, pero aquí se acaba la política. Sí, comenzamos aquí. Bueno, fue el malo, música de películas. Y nada, pues Roberto, si te parece, haces como siempre el sumario. Efectivamente. No, antes del sumario nos... Bueno, ¿cómo podéis contactar con nosotros, no? Porque de contactar con... Claro. Con el bueno, el feo y el malo, tenemos facebook.com/bfmbsos o el bueno, el feo y el malo, buscándolo en la búsqueda de Facebook. Ya sabéis, somos 452 y está costando ahí llegar a 500, pero ¿sí? Yo creo que lo haremos, llegaremos a 500. Bueno. Y esa es la otra, el 96-250-4508, el teléfono de Radio Buñol, y hoy sí que estamos en directo, hoy sí que volvemos a la radio, pues estaremos aquí para atender gustosos vuestras llamadas. Sábado 16 de mayo, sí, ¿no? Sí, 96-250-4508. Programa 214 del bueno, el feo y el malo. Llámanos y estaremos en contacto. Muy bien, Roberto, fantástico, pues tú lo has hecho magistral, tenemos a Raúl ahí preparado, pues ha llegado el momento de decir a que subid el volumen de los aparatos porque... ¡Comenzamos! Bueno, vamos con ese sumario. Vamos con el Roberto, ¿qué vemos? Pues tenemos grandes compositores como John Williams, con el Imperio Contraataca. Uh-huh. Tenemos otros grandes compositores como Lisa Gerrard y su gran voz, alineada, como ya veréis, como suena a una gran marca de chocolatinas. Mm. Mm. O de bombones, mejor dicho. Sí, Navidad. Tendremos gente desconocida como de Cinematic Orchestra, pero cuando escuchéis la música ya veréis cómo suena esta música. Excelente. Tenemos también grandes como Maurice Jarre, con Doctor Zhivago, Danny Elfman, con Eduardo Manos Tijeras, Forrest Gump, Alan Silvestri, en fin, una gran alineación que han puesto bandas sonoras a anuncios que han elegido esta música para representar sus valores o sus productos, pues como Repsol, Mafre, Unión Fenosa, la Lotería de Navidad... algún perfume, incluso... No podía faltar un perfume, Roberto. No podía faltar un perfume en un programa publicitario. Y también Volkswagen Passat. Tenemos ahí un gran rango de marcas y de productos que han elegido estas grandes músicas para anunciarse. La verdad que esta música de película ha sido muy recurrente en ese sentido. Sí. Tendremos también la sección In Memoriam. Teníamos preparada para dedicársela a Ben E. King, pero resulta que ha muerto otro rey, otro con el mismo apellido, B.B. King. O sea, una leyenda del soul y otra del blues, que bueno, recientemente, no sé si fue ayer o anteayer, también nos ha dejado B.B. King. Se nos han caído muchos reyes, Roberto. Sí. Mm-hmm. Y aprovechando este In Memoriam, pues acabaremos el programa con la canción, con la famosa canción de Ben E. King, Stand By Me, que ha salido en numerosas películas y también en otros tantos anuncios. Pues nada, yo creo que tenemos un programón y lo vamos a disfrutar, seguro. Pues si te parece, Raúl, nos metemos un poquito en harina y vamos con ese primer tema que creo que nos va a impactar. Vamos con él. We'll be right back. gran tema, ¿eh? Espectacular. No podía faltar aquí en el Wolf de Malo, ¿no? Nosotros también utilizamos esta música para nuestra cuña. Correcto. Eso también es publicidad, ¿no? Pero en este caso radiofónica. Sí, la marcha imperial de El Imperio Contraataca, la segunda parte de la saga galáctica de George Lucas, con música, como no, de John Williams, que nosotros hemos utilizado como cuña del Bueno, el Feo y el Malo, pero que Volkswagen también la utilizó. Esta marca, yo creo que la publicidad de esta marca es muy buena, tanto sí. Los anuncios como la música y los lemas que escogen siempre llaman la atención. Y en este caso fue el anuncio del Volkswagen Passat. Recordamos ese niño vestido de Darth Vader. Que tenía sus poderes, su historia, ¿no? Con el mando del coche. Sí, y estaba su padre que salía, que llegaba a casa, y el niño estaba ahí con la fuerza intentando mover el coche o algo. Sí, y justamente sí. El padre, cuando sale con el mando del coche, pi, le hace como la fuerza. Y entonces el niño se queda así como impactado. ¡Ah, lo he hecho, lo he conseguido!, ¿no? Y para ello, pues el coche del anuncio, el Passat del anuncio, era en riguroso negro, como sí, toca. Efectivamente. Entonces, bueno, Volkswagen decidió adecuar mucho su imagen para este anuncio a la música que eligió. Efectivamente, yo creo que pensó en la música en un principio y a partir de ahí adaptó el anuncio. Mm. Bueno, pues fantástico, un primer corte que hemos puesto de nuestro agrado, creo que también de la audiencia, y que nos deja muy a las claras qué es lo que se intenta con ese tipo de utilización de la música de películas en los anuncios, que es llegar con una melodía ya súper reconocida y que ayude a vender mejor lo que es el producto, ¿no? Pues sí, bueno, en la siguiente, si te parece, vamos a jugar, por si alguien quiere jugar, si no lo diremos, pero sí. Vamos a escuchar el tema, la película, eso sí que lo podemos decir, que es Gladiator, uh-huh. Que la banda sonora es Hans Zimmer, pero este tema no es de Hans Zimmer. De Lisa Gerrard, su partner, una cantante compositora, que la verdad que el tema es maravilloso y que vamos a reconocer en cuanto escuchemos la primera nota. Pero vamos a ver si también reconocemos el anuncio en el que sale, que es súper conocido, sobre todo en Navidad, Roberto. Sí. Vamos a escucharlo, no decimos nada más y a ver si os suena. Y nos llamáis aquí, estamos anuncio. En directo. A ver a qué os suena este producto. maravillosa, ¿no? La, la música de Lisa Gerrard con su voz. Con su voz, ¿eh? Fantástica para esta película Gladiator, ¿no? Tan, tan famosa, ¿no? Y justamente era Ahora somos libres, ¿no? Sí. Que es la música que aparece al final de la película, ¿no? Sí. No, no hemos recibido ninguna llamada al 96-250-4508. Me parece raro que no suene esta música, ningún anuncio, pero bueno, vamos a decirlo. Efectivamente, hablamos de los Ferrero Rocher, ¿no? Sí. Los Ferrero Rocher, estos bombones que vuelven siempre por Navidad, a partir de noviembre. De noviembre, ¿no? Sí, para que no se derritan. Yo soy un fan, ¿eh?, de los Ferrero Rocher. Sí, la verdad que están buenos, ¿eh? Tengo que decir que todos los otros productos que ha sacado la misma marca luego no, están muy por debajo. El Ferrero Rocher auténtico está buenísimo. Sí, concretamente nos vamos a unos anuncios que más o menos se reprodujo por ahí por los años 2000, 2003, 2004. Con Isabel Preisler. No, justamente no. Antes ¿no? había sido Isabel Preisler, pero ahora es Paloma Cuevas. Este anuncio es Paloma Cuevas, que es la mujer del diestro de Chivas, de Enrique Ponce. Además, yo lo recuerdo porque entonces estaba viviendo yo en Córdoba y está grabado por la zona de la Judería, una Córdoba fantástica en esta época, justo en los patios, todo lleno de flor, con eso colorido. Y es curioso cómo utilizan una música pacífica, utilizan una ciudad con mucho color para comerse un producto de invierno. Sí. Claro, pero bueno, pensarían un poquito... Pero con mucho glamour. Efectivamente, sí, tenía glamour. La verdad que Paloma Cuevas es una mujer muy muy exuberante también y cogió el testigo de la otrora grandiosa Isabel Presley, ¿no? Sí. Utilizando música de Lisa Gerrard y bueno, y la verdad que quedó un anuncio bastante bonito en ese sentido. Pues sí. La música, ¿no? Lo importante que nos interesa a nosotros es la música de esta banda sonora de Gladiator, que ganó el Oscar estuvo nominada a ganó el Oscar. Pues no lo sé. Fue nominada. No, Hans Zimmer solo tiene por El Rey León. Estuvo nominada, estuvo ahí, pero nada, al final no pudo ser. Bueno, pasamos a los perfumes. Hablando del mundo de la publicidad, no podíamos dejarnos pasar el sector de los perfumes. Evidentemente. Que también cada Navidad nos inundan. Durante todo el año también, pero en la época de Navidad pues nos inundan sobremanera, con miles de anuncios. Sí, muchos de ellos también han utilizado, eso cuando hablamos de perfumes o joyas, el desayuno con diamantes, ha sido muy recurrente también esa banda sonora. Pero nos vamos a ir a uno desconocido, Roberto. Pues sí, pero con bastante actualidad. Una película de 2014, La teoría del todo, que estuvo también con varias nominaciones a los Oscars y alguno de ellos ganó, como el de mejor actor. Este biopic de Stephen Hawking, del científico. Y la banda sonora era de Johan Johansson, lo que pasa que al final de la película aparece una pieza de música. Efectivamente. De un grupo que se llama The Cinematic Orchestra. Que es la que eligió Acqua di Gioia de Armani, este perfume, para su anuncio. Además, en este caso tenemos que decir que Cinematic Orchestra compuso esta música para un documental sobre pájaros, le tuvo muchísimo éxito y después Acqua di Gioia lo cogió y posteriormente sobre esa música yo creo que tuvo cierto éxito también en el anuncio, ya lo escucharéis, fue capturada por el director de la película para meterla en la escena final, una escena final muy emotiva, muy importante y que creo que también eso le restó mucho, Roberto, a la hora de que Johan Johansson no recibiría el Oscar a la mejor banda sonora. Aparte de que gran banda sonora. Es un, un grandioso. Es su espejo. Efectivamente. Pero bueno, la banda sonora, el resto de la banda sonora también es muy buena. Es de unas melodías muy bonitas, muy, muy sincera, muy fresca y que bueno, y que está a la altura de este último corte que vamos a escuchar. En este caso es Cinematic Orchestra. Sí, bueno, vamos a poner esas voces raras que ponen los anuncios de perfumes, ¿no? Sí. Acqua di Gioia de Armani. Thank you. seguro que esta música os ha sonado, ¿no? Sí. Aunque el nombre no lo conocierais. La verdad que quedó muy bien en el anuncio, ¿eh? Que los creativos pues hacen su trabajo y buscan también no solo un buen color, una buena protagonista, como aquí en el anuncio. ¿Recordáis? No sé si recordáis un poquito el anuncio. Es una chica guapísima, obviamente, como todas las de perfume, pero con una tez muy, muy, muy morena. Uh-huh. Y con unos ojos azules, pero vamos, súper brillantes, ¿no? Que está en la selva, está cayendo agua por todos los lados, ¿no? Es así como sensación de frescura, ¿no? Sí, sí. Como fresca es el siguiente corte de la siguiente banda sonora de cine que vamos a poner, que ha sido empleada en publicidad y además está por partida doble. Y todo para tomar cosas refrescantes, unas con alcohol y otras sin alcohol. Sí. Tanto Fontbella, una de las marcas referentes, ¿no?, de agua mineral, como Ana de Codorniu, ese cava de la marca Codorniu, han utilizado la banda sonora de La casa de mi vida, de Mark Isham, esa película de Irving Winkler del 2001, para sus anuncios, que yo creo que como la banda sonora anterior no puede sonar mucho por el nombre, pero en cuanto la escuchemos, pues nos va a venir enseguida a la cabeza. Efectivamente, aparte es una banda sonora muy emotiva, muy bonita, que Mark Isham hizo un grandísimo trabajo, que además de ser utilizada en anuncios de televisión, también ha sido utilizada en otras películas. En otra película, ¿eh? Precisamente en Sin Reservas. En Sin Reservas. Es brutal, porque la banda sonora es de Philip Glass, que uh-huh. es un number one del minimalismo y de las bandas sonoras. ¿Sí? Y yo creo que suena más este tema a lo largo de toda la película, sí, que la propia banda sonora de Philip Glass. Efectivamente. Pues vamos a escuchar este tema, que es Construyendo una familia, un título muy bonito, un tema muy emotivo, que la película es muy importante, tanto las dos películas que hemos nombrado con anterioridad, como tanto La casa de mi vida como Sin reservas, sí. Y que bueno, también ha sido utilizado, como decía Roberto antes, por Fontbella y por Ana de Codorniu. Es una de mis predilecciones, de mis músicas preferidas, y que espero que la disfrutéis también. Vamos allá. Bueno, que sí, esta también nos suena, ¿eh? Sí, sí. Quizás más, porque un corte muy, muy típico en la televisión de los anuncios. Bueno, pues, y si hablamos de anuncios típicos, ¿tenemos una llamada? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, Ferran, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Que, mira, sí, que me ha gustado. ¿Te ha gustado? Me ha gustado seguramente de que era por la melodía, por el un instrumento que me es muy familiar. Muy bueno, ¿eh? Está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Está muy bien incrustado lo que es la melodía, muy minimalista, como hablábamos, pero sí, muy del estilo de Mark Isham. Sí. Muy suave y esa es mi señora que está fea. Además, si no has visto la película, La casa de mi vida, te la recomiendo porque es muy bonita. Y la banda sonora es preciosa, es muy emotiva. Pues un sorbito de champán para la... Y también, efectivamente. Para los tres. Bueno, oye, escucha, que... Un codornio. Ya que estamos, claro, codornio, vamos a hacer un poquito de propaganda. Cago en la leche, que y, eso es lo que... Vamos a hacer un poquito de propaganda también de si tu... Me, si lo hubiera escuchado... De tu brebaje, ¿no? Un poquitín antes en casa, igual me la subo, porque lo tenía en la nevera, ¿eh? Bueno, pues, yo recuerdo aquel día que subiste aquí, me hiciste un brebaje de estos tuyos... Un sorbete magnífico. Un sorbete magnífico, ¿eh? ¿Hay eso que es una indirecta? Hombre, no, mira lo que me da. Lo digo eso por decir. Es que, Ferran, es que el caloret... Es el, que caloret el caloret es el caloret, ¿eh? La alcaldesa se ha pasado, tanto caloret ha venido de golpe. Oye, pues los compromisos son los compromisos, pues el fin de semana que viene. Muy bien. Subiremos un brebaje de esos que hacemos ahora en... Para refrescarnos. Efectivamente. Pero perfecto. Con Ana de Codorniu, no, ¿eh? No, es... con el que tú elijas. Tú eliges, tú eliges. Eso sí. ¿Eh? Porque la Ana de Codorniu es para verlo solo. Eso sí, te lo tomaremos con muy buena música. Mínima, como esta que acabas de escuchar. ¿Eh? Vale, pues un abrazo y buen fin de semana para los dos. Vale, no, igual, Ferran, sigue. Bueno, para los tres. Hasta luego, chao. Chao, adiós, adiós. Bueno, pues, ¿ves? Hacemos un programa de publicidad y nos publicitamos y encima tenemos aquí... Sí, sorbetito para la semana que viene. Fantástico. Fantástico. Bueno, el mundo de la publicidad también ha tomado temas clasiquísimos de las bandas sonoras, como la banda sonora de Doctor Zhivago. Efectivamente, y hablamos de Doctor Zhivago, hablamos de un calvo. De un calvo, otro clásico de los anuncios, ¿no? La lotería de Navidad. Efectivamente, recordamos a finales de los 90, ese famoso calvo de la lotería, ¿no? Que iba repartiendo premios por ahí, ¿no? Y que la verdad que el anuncio estuvo muy bien y en parte porque utilizó dos grandes bandas sonoras, la que vamos a escuchar a continuación y la siguiente, ¿no? La siguiente, sí. La primera es un clásico, el Doctor Zhivago de Maurice Jarre, y el tema en concreto que eligen para acompañar las imágenes del anuncio fue En el café de los estudiantes, otra melodía que seguro os va a sonar muy familiar. Fijo. Grande esta música de Maurice Jarre. Grande Maurice, siempre es un regalo para nuestros oídos y creo que los oyentes coinciden en ello, en escuchar Doctor Zhivago nuevamente aquí en Buen Fe y Hermano. Sí, yo creo que es una de las bandas sonoras con más éxitos dentro de la audiencia, ¿eh? Efectivamente, es una de esas que siempre nos han pedido y fíjate si no la piden, Roberto, que tenemos otra llamada, la centralita echa humo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, me suena, buenas. Hombre, Carmen, ¿cómo estás? Sí que os suenan, ¿verdad? ¿Y vosotros? Muy bien, aquí estamos echando el rato. Sí. Pues mira, me suena la lotería. Claro, claro. Claro. El calvo este que tenía siempre iba soplando por ahí, sí, ¿no? Eso le gustaba más que la del bar. Bueno, esta del bar está emotiva, está bien, pero es diferente. Han querido jugar con las emociones y aquí juegan, pues no sé, con la suerte. Yo creo que una la suerte y la otra las emociones. Sí. Estaba interesante. Me gustó más esta, bueno, esta vez más que la de Rafael. Ay. Bueno, Rafael y compañía. Sí, sí, claro. Sí, por favor. Esta la verdad que fue un poco... Sí. Nada. Sí. sí. Me gustó, bueno, no me gustó mucho nada, pero las otras dos sí. Yeah. Es que el otro día en una revista está el hombre este donde se rodó el bar y todo eso. Sí. Digo, mira, bien, no, pues eso, a la lotería. A la lotería, pues sí, a ver si tenemos sí. suerte, Carmen, y nos toca sí. algo, ¿eh? Ojalá. Seguimos con la lotería, sí. la seguimos, seguimos. Pues sí, pues sí, pero nada, salud y trabajo. Sí, el siguiente que vamos a poner, el siguiente track, el siguiente corte también... se utilizó en un anuncio de la lotería sí. y concretamente es de la película Eduardo Manos Tijeras. Ay, qué bonita. ¿Eh? Me encanta. Utilizó música de Daniel Mann. Sí. Y fue también años posterior, la verdad que estuvo también coetáneo, un año arriba, año abajo, sí. se utilizó también sí. esta banda sonora que vamos a disfrutar ahora y espero que te guste. Vale, pues voy a escucharla. Escúchala. Que, vale. Que verás, que te gusta. Gracias por llamar, Carmen. Pues el calvo de la lotería es un actor británico que se llama Cliff Arundel uh-huh. y que estuvo en los anuncios de lotería de Navidad ininterrumpidamente desde 1998 hasta 2005. O sea, ¿ves cómo he estado? Siete años. Sí, sí, sí. He leído bien, sí. Y bueno, hace poco vuelve a salir en la tele porque está en una campaña, en un anuncio de una campaña para luchar contra la pobreza, uh-huh. Que se llama Otros Números, ¿no? En contraposición con lo, uh-huh. con la lotería. Pero bueno, lo que estamos hablando es de publicidad. La lotería de Navidad hacía grandes anuncios, uh-huh. menos uno. Todos tenemos en mente cuál es. Ese. Este año pasado se enmendaron. Sí, de verdad que eso es lo que hablamos. Se enmendaron. Muy emotivo. Y bueno, y el, como has dicho, Danny Elfman y su música para Eduardo Manos Tijeras es otra de las bandas sonoras que ha tenido el anuncio de Lotería de Navidad. Magia para un anuncio mágico. Pues esta sintonía, como siempre, la tomamos con sosiego, ¿no? Porque la utilizamos para despedir, ¿no? El In Memoriam del bueno, el feo y el malo. Efectivamente, Roberto, en este caso vamos a despedir a dos grandes, una a Benny King y otra a B.B. King, sí. Un dios del soul y un dios del blues, un rey. O dos reyes, ¿no? Como su apellido, ¿no? Efectivamente. Sí, teníamos preparado la despedida a Benny King, que nos dejó el 30 de abril, ¿no? Como no hemos tenido durante dos semanas programa, nos dejaba. Este es uno de los grandes artistas del soul. Y famoso más que nada por su canción Stand By Me, que la vamos a escuchar. Hiper conocida, que la escucharemos al final del programa. Cuenta conmigo, ¿eh? Sí, cuenta conmigo. Y el otro, B.B. King, gran guitarrista de blues, con su guitarra Lucille, tenía una guitarra con nombre, y que también nos dejó pues ayer o anteayer, hace nada. Y bueno, nos teníamos que acordar, si nos acordamos de Benny King, pues es de justicia acordarnos también de B.B. King. Sí, como diría el gran Raimundo Amador, ¡B.B. King, un monstruo! Sí, sí, sí. ¡B.B. King! Y hizo conciertos con el gran Raimundo Amador, ¿no? Juntando esas dos guitarras, uh-huh. Una guitarra clásica de blues, todos talentos. Americano, con este flamenco, pero con grandes raíces del blues, que es Raimundo Amador. Efectivamente. O sea, dos grandes, Benny King y B.B. King, que descansen en paz, ¿no? Efectivamente. Y dicho esto, pues tenemos una llamada. Audiencia, ¿estáis ahí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, qué micheta, ¿cómo estás? Digo, oye, voy a saludaros, ya que estés tanto tiempo sin estar ahí. Sí, la verdad que llevábamos un par de programas que no estábamos por diferentes motivos. Sí, sí. Pero hoy hemos decidido venir. Vais de perfume. Hemos preparado, creo, un buen programa, muy buena música, creo que la estáis disfrutando. Y nosotros, pues, muy bien, muy bonita, sí. ¿Qué te cuentas? Pues que cuando yo era joven... Sí. Madre, escucho a la mujer que dice, ¡ay, madre mía, que lleva el tío Michel sí. Arrancar la moto! Pues bailando un día me dijo una chica, dice, ¿qué perfume gastas? Digo, varón dandy. Dice, hombre, tal igual. Y ahora, como le han cambiado todos los nombres, han cambiado todo, ahora gasto S3, que es nombre de coche. Citroën S3. Así que, S3. Sí. Bueno, no quiero entendernos más porque os iba a contar lo de que los italianos están con una cabra. Sí. Pues sí. ¿Lo cuento o no? Hombre, sí. No, es cortico. Ah, si es cortico, venga. Pues resulta que cuando se pusieron las tuberías en Italia, eran de plomo. Sí. Y el plomo era pues un plomo muy poco refinado y les atacó a la cabeza. Sí. Y por eso están como una regadera, conducen así. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y el otro día como ibais tan acelerados, digo, pues ya no sigo más. No, sí, en el programa que le dedicamos a Roma ya dijimos que es un peligro. Un peligro total, ¿eh? La circulación, en toda Italia. En toda Italia, sí. Y sí, contra sí. Más te bajas al sur, peor. Ya no lo dijeron ya. Sí. Bueno, pues nada, me gusta mucho lo que estoy tocando, porque es muy bonito. Pues ahora te vamos a tocar una que también te va a gustar mucho. Muy bien. ¿Eh? A ver. Venga. A la marcha. Venga, vale, hasta luego. Un abrazo. Efectivamente, seguimos con aquí en el programa 214, que le estamos dedicando a música de películas que ha sido utilizada también en anuncios de televisión. En este caso, pues nos vamos a una gran película de Robert Zemeckis, de tu tocayo, y de Alan Silvestri a la música. Su compositor habitual, ¿cómo no? Forrest Gump. Forrest Gump. Esta película de 1994 ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Que parece que no, pero el tiempo 20 pasa. Años ahí, El tiempo pasa. Y un corte hiper conocido, ese piano grande de Forrest Gump, que también le gustó pues a los publicitarios de Unión Fenosa, ¿no? Para dar una imagen, digamos, más amable, ¿no? De estas grandes empresas que nos tienen cogidos por los... Sí, por la nariz. Por ahí. Sí, y que, bueno, mes a mes les vamos pagando ahí... Un montón de pasta. Y no solo es que le gustó para su anuncio, es que también es le pagaron los derechos y es el himno de Unión Fenosa. De Unión Fenosa. Efectivamente, yo he tenido la suerte de ir a tocar al Auditorio Nacional de Madrid, justamente, entre otras cosas, para tocar el himno de Unión Fenosa, porque ellos contrataban a la Orquesta de Córdoba, íbamos allí y nos hacían tocar el Forrest Gump para acabar, que era su himno. Pagarían los royalties, ¿no? A Robert Zemeckis, ¿no? Entendemos. Obviamente. Digo, a Alan Silvestri. Alan Silvestri. Pues sí, pues sí. Y además es una banda sonora que nos gusta a todos, que la vamos a disfrutar. Y ahí tenemos Unión Fenosa, pues que en esto sí que tuvieron muy buen gusto. Pues sí. Estaba la banda sonora de Forrest Gump. Efectivamente. El tema, yo soy Forrest Gump. Uh-huh. Y grande, un gran tema. Sí, la verdad que sí. Emotivo. Estuvieron muy muy correctos estos de un fenómeno, ¿no? Tuvieron un gran acierto en utilizar este tipo de música porque es muy llamativa. Llama la atención que es una gran película, diferente. Sé que a ti Tom Hanks no te gusta mucho, pero bueno, es una película diferente, con una gran banda sonora de Alan Silvestri y una gran parte B en canciones. Hablamos de los Estados Unidos de los años 60, 70, el movimiento hippie, tal y que cual. Es su época gloriosa de música, ¿eh? Sí, es una película de más o menos tres horas en la que tienen cabida tanto una gran score, ¿no? Uh-huh. Como una gran banda sonora de canciones. Uh-huh. Canciones muy representativas dentro de la historia. Bueno, de hecho va recorriendo la historia reciente de los Estados Unidos. Efectivamente. Bueno, y seguimos, nos vamos de los Estados Unidos, del capitalismo, nos vamos a los rusos. Y otro gigante, bueno, los rusos. Los alemanes rusos, los más alemanes del este. Efectivamente. Bueno, otro gigante, ¿no? De estos empresas, otro gigante de los seguros, Mapfre. Que vamos a escuchar dos temas que ha elegido Mapfre, una compañía por lo que parece muy orientada a elegir temas de bandas sonoras. Sí. Y el primer caso, como bien decías, estamos hablando de Goodbye Lenin. Uh-huh. Esta película de Wolfgang Becker del 2003 que tuvo gran éxito, una película europea de éxito, una comedia con tintes de drama, podríamos decir. Uh-huh. Pero comedia dramática al fin y al cabo, con música de Jan Tiersen, conocido sobre todo por Amélie. Amélie, efectivamente, una música muy fresca, una música muy minimalista, pero con el sello de Jan Tiersen, y que bueno, que queda fantásticamente en esta película, ¿no? Donde podemos ver al hispano-alemán Daniel Brühl. Daniel Brühl, sí. ¿No? Y la verdad es una película muy emotiva que tenemos que ver porque es muy, muy, muy, muy, muy bonita esa película. Sí, aquí recuerdo en Buñol la trajimos al Vivir de Cine. ¿Tuvo éxito, Roberto? Tuvo éxito, sí, una de las que más. En el 2003, ya vuelvo a decir lo mismo, hoy estoy un poco... Sí. Ya hace mucho tiempo de esto. ¿Has visto una cana nueva en tu pelo? Sí, sí. Bueno, más que en mi pelo, inexistente en mi barba, sí. Bueno, vamos a escuchar Goodbye Lenin, elegida también por Mafre para uno de sus anuncios. Verano del 78 se llama el tema. Exacto. Ahí teníamos el verano del 78, Goodbye Lenin, decía, comedia dramática que va relacionada con el tema este del derribo del muro de Berlín. Efectivamente. Cuando esa madre que está en coma y que queda en coma en los tiempos de la Berlín oriental, y cuando despierta, pues ha cambiado todo. Y entonces una sus hijos oriental llena de beba Coca-Cola y demás, sí. Sus hijos le intentan ocultar este cambio para que no, sí, le dé un yuyu, ¿no? Sí, efectivamente. al despertarse del coma, y entonces es una película que está muy, muy bien. Efectivamente. Bueno, pues nada, hablamos de que hemos escuchado la música de Jan Tiersen, que hacía mucho tiempo que no la escuchamos aquí en El Bueno, Feo y el Malo, que nos merece la pena, nos gusta mucho, sobre todo esa banda sonora y la de Amélie, entre otras. Y seguimos aquí en El Bueno, Feo y el Malo con un clasicazo. El último mohicano. Que no, hombre, que también utiliza Mafre. Mafre también. Película de Michael Mann del 92, pedazo de música de Trevor Jones y Randy Edelman, aunque este tema es de Trevor Jones. Uh-huh. Y Trevor Jones, que tiene una vinculación... También con anuncio, ¿eh? Con anuncio. Qué bueno, ¿eh? Últimamente. Este del Acuario, de Venirse Arriba. Sí. ¿Habéis visto el anuncio este? Que hay varios personajes que ven... ¿Qué es Venirse para ti arriba? Y se lo está explicando y él intenta ponerle música a esas emociones, ¿no? Pues ese señor que sale... Trevor Jones. Señor calvete que sale es Trevor Jones. Tocando el piano. A mí me gusta ese que dice... Bueno, es que esto para mí ni chicha ni limonada. Sí, sí. Y él te dice, no chicha, no limonada. Están muy graciosos estos anuncios de Aquarius. Y te sale tocando el piano, dirigiendo la orquesta. Este es Trevor Jones. Y pues nada, vamos a escuchar el tema, los títulos principales del último Mohicano, que también fueron elegidos por Mafre para otro de sus anuncios. Grande, Sí, no es tan tontito esto de Mafre, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que cuando hacían estos anuncios tenían mucho más éxito, me gustaban mucho más que cuando he decidido encontrar con Rafa Nadal, que el chico es un gran tenista, uno de los grandes, pero tampoco es muy locuaz, ¿no? No sé, ni siquiera habla bien. No es mucho, no es nada. Entonces, bueno, yo creo que sí, que vende mucho la imagen de Nadal, pero estos anuncios antiguos eran mucho más creativos, eran mucho más... interesante bajo mi punto de vista, ¿no? Sí, desde el punto de vista musical, cinematográfico, ¿no? De lo que se está filmando. Pero bueno, oye, las figuras también tienen su gancho. Sí, efectivamente. Recuerdo también un anuncio de Mafre que tiene una melodía muy, muy similar a lo que viene a ser Leyendas de Pasión, que le hemos intentando buscar. Creo que fue una adaptación que hicieron, una composición que hicieron expresamente para ese anuncio, que se parecía mucho a la música de Jim Horner, pero que no era. Sí, porque estaban ahí, ese anuncio que estaban en el puente, ¿no? El gente que estaba ahí como intentando tirarse del puente y se iban sumando a ese que estuvo... lo pusieron mucho de los años finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Que tenemos una melodía ahí, yo creo que en la cabeza. Ese es otro apartado, pero hoy el programa era para esos anuncios que han cogido la música tal cual es y la plasman. Luego hay otra sección de anuncios que cogen una música muy conocida y hacen una medio plagio, medio adaptación, que no sé si pagarán derechos de autor o no, y que es una música que te suena a lo que te tiene que sonar, pero no es. Es un sucedáneo, ¿no? Efectivamente. Que sería el caso este. Pues nada, para acabar el programa vamos a escuchar dos cortes de una misma marca. Una tirando de figuras, hablabas de Rafa Nadal, pero bueno, en el mundo del motociclismo, estamos hablando de Repsol, otro gigante de los que nos tienen cada vez que metemos un surtidor al coche, ¡puf! ¿Cómo suben esos números? Pagamos estos anuncios, ¿no? ¿Cómo? Por lo menos que utilicen buena música. En este caso es una promo que realizó Repsol para apoyar a sus dos pilotos de aquella época, que eran Nicky Hayden y Dani Pedrosa, que estaban jugando el Mundial de Motociclismo. Mm. Y bueno, y el corte que ponen es Llamada a las Armas. Sí. De la película Tiempos de Gloria, música de James Horner. Otro grande. Otro grande, efectivamente, y que bueno, y que queda tal cual aquí en la... la imagen de lo que es el anuncio. No sé si lo recordaréis mucho, es todos vestidos con su traje, su mono de Repsol, sus motos y preparándose para la guerra. Para esa batalla. Efectivamente. Pues vamos a ello. Pues ahí estaba esa música... Llamada a las armas. Llamada a las armas, ¿eh? Ahí con esa caja, ¿no? Esa percusión con toque marcial, militar, ¿eh? Además hemos hilado, porque fíjate tú que este es Repsol, el siguiente corte también es Repsol, pero y también nos vamos a una banda sonora con una guerra de por medio. Sí, son muy guerreros estos de Repsol, ¿eh? Sí. Bueno, os pongo en situación estas grandes plataformas petrolíferas, ¿no?, que están en el mar, ¿no? Uh-huh. Pues esto era la imagen del anuncio, uh-huh, con la gran música que le acompaña, que es la que vamos a escuchar. No son tontos esta gente de Repsol y eligieron una gran banda sonora como es la de John Barry para Bailando con Lobos. Efectivamente. Y que de una le pega la música tremenda, ¿eh? No tiene nada que ver, porque bueno, el corte es Viaje a Fort Sedgwick, que es cuando el pobre Kevin Costner de Jesús se va a donde lo han mandado al pobre, ahí en mitad de la nada. A proteger el fortín, y sí, que no hay nada ahí. Sí, y en el anuncio es la imagen de una plataforma petrolífera, pero bueno, le queda como anillo al dedo, ¿no? Efectivamente. Y bueno, así despedimos el programa con esas bandas sonoras que... Referente. Que tanto nos gustan. De hecho, habíamos encontrado la música exacta, ¿no? Sí. Pero vamos a ir un pelín más allá, no vamos a poner el corte entero. Habíamos encontrado un corte de 1:20 más o menos, que era justo el original, que habían cortado. Lo que sale para el anuncio, que es la parte más ampulosa, ¿no?, del corte. Uh-huh. Pero bueno, vamos a escucharlo entero, que es como aparece en la película, y así nos despedimos como toca. Efectivamente. Con un respeto a John Barry, sin cortar ese tema. Viaje a Fort Sedgwick. Yo estoy en los temas. Bueno, ¿qué forma de acabar? Yo estoy en la gloria. Sí. Gran temazo. Lo hablamos fuera de micrófono, que entre esta y Memorias de África, ambos dos nos quedamos con esta, por muy poco, pero sí. Dos grandes bandas sonoras de John Barry, pero qué grande es este tío. Son bandas sonoras de 10, casi sí. Lo que decía Juan Luis, que a esta le damos 10 y a Memorias de África 9,8, 9,9. Sí, efectivamente, efectivamente. Pues gran forma de acabar este programa de hoy, dedicado a música de cine y publicidad. Cómo amalgaman de bien, ¿no?, para ilustrar esas imágenes que pretenden vendernos cosas, ¿no?, o convencernos. No sé si lo conseguirán, pero bueno, por lo menos se te quedan en la retina, ¿no?, y en la memoria. Muchos lo intentan en serio, ¿eh? Sí. Bueno, para acabar, aprovecharemos y mataremos dos pájaros de un tiro, que es dar el adiós a Benny King, ¿no?, que ya nos hemos despedido de él en el In Memoriam, con la canción Stand By Me. Esta canción ha salido en bastantes películas, pero nos quedamos, como no, con Cuenta Conmigo, que es el mismo título que la canción, en inglés es Stand By Me. De nuestra época, ¿no?, y que nos marcó. De los 80, así. Sí, del año 86, película de Rob Reiner, de la amistad, ¿no?, infantil, el paso de infantil a juvenil. Uh-huh. Un clásico, ¿no?, para nosotros, que siempre nos encanta pues volver a ver cuando la pasan por televisión, y que el tema central es esta canción de Benny King, y que también ha salido, yo creo que en más de un anuncio. Uh-huh. Pero quizás el más llamativo es el de otra vez otra gran empresa, ¿no?, Iberdrola. Pues le estamos haciendo, Roberto, propaganda a las grandes, ¿no? Sí. Iberdrola, Repsol, Mafre, Unión Fenosa, bueno, es lo que hay. ¿De ahí vamos a sacar nuestra comisión? Sí. ¿Van a pagar en B? No creo. Y ni tampoco nos van a rebajar la factura de la luz. No, desde luego. Que sería muy deseable. Pues sí. Pues hasta aquí ha llegado este viaje publicitario de hoy. Raúl Martínez estuvo a los controles, un placer. Igualmente un placer, y me habéis convencido con vuestros productos energéticos, ¿eh? Sí. Eso suena a otra cosa, ¿eh? Productos energéticos. Aquí no vendemos clenbuterol. Juan Luis Payás, un placer como siempre. Pues nada, igualmente, Roberto, me lo he pasado muy bien. Espero que la audiencia le haya gustado, y nada, recordar que se les quiere y que el sábado que viene amenazamos con volver. Sí, y además... con un programa interesante. Avisamos que lleguéis con apetito. Efectivamente. Para el programa. Y también os pido yo, Roberto Zanón, hasta la semana que viene. Acabamos de una forma perfecta con Stand By Me. Benny King. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So dark. Thank you. stand by.